aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! ¡Maldito seas, terrorista y asesino! Dan miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Estamos prendiendo contigo una nueva hoguera. Esto que escuchas es Cienfuegos, Política y Rock. Turno para el programa número 210, tercero ya de la octava temporada. Recuerda que llevamos desde 2016 operando y que somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Estamos grabando en directo en el estudio de Radio Seata, la emisora comunitaria de Pinto, ya sabes, los lunes a eso de las 7 de la tarde, minuto arriba, minuto abajo. Repeticiones en Radio Seata los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11. Remitimos en 9 emisoras: Ovejas Negras, Ágora, Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara, Lliure y Libertaria de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este valle alicantino y Radio Espíritu Rompa desde las Montañas Salvajes de Huesca. Estamos buscando más emisoras libres y comunitarias en las que emitir, así que si te interesa algo vas a decir después. También nos puedes escuchar, claro está, cuando quieras, en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y decíamos, para contactar, comentar, si eres de una radio libre comunitaria que te apetece meter a Cienfuegos en tu parrilla, email comandante@cienfuegosradio.com. En Twitter, Facebook e Instagram tenemos las cuentas Cienfuegos Radio y también hay un grupo de difusión en Telegram, el nombre de Podcast Cienfuegos. De ahí somos unas 130 personas y a veces hay debates y todo. Te saludo hoy en directo y en solitario en el estudio. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos. Como digo, en solitario en el estudio, pero con el apoyo logístico, como siempre, del subcomandante, de la teniente Vergonzosa desde Galicia. Y ojo ahí. Luego lo presentaremos. Tenemos una nueva persona miembro de la guerrilla, la soldada Guadiana, que será un cuerpo de élite de esos que aparecen, hacen su misión, desaparecen sin dejar rastro y vuelven a aparecer cuando menos te lo esperas. Y nada, antes de entrar en harina, pues vamos con algunas convocatorias y comentarios breves de actualidad. Aunque no somos programas de actualidad, pero hay que aprovechar para difundir. Apretamos, muchachos, apretamos. El primero que vamos a comentar, pues como siempre, un poco ombliguista, porque estamos metidos en la organización. El próximo sábado 21 de octubre a las 12:30 estaremos frente a la librería Delirio de Móstoles, tras el Teatro del Bosque, participando en la presentación de la novela de Jacobo Rivero, Dicen que ha muerto Garibaldi. Esta es una novela policíaca, pero muy, muy, muy relacionada con el baloncesto, concretamente con el equipo del Estudiantes. En la primera página ya se ve que parece un cadáver en la sede del Estu, el Polideportivo Magariños. Y aprovechando esta circunstancia, la buena gente de Delirio ha montado una jornada baloncestístico-literaria que lo flipas. Previo a la presentación, desde las 9:30 de la mañana pondrán unas canastas en la Plaza Los Pájaros de Móstoles, ya digo, tras el Teatro del Bosque, para que allí podamos jugar unas pachangas, jugar al 3x3, para todas las edades y capacidades, así que a ver si nos vemos allí. Y si no, luego podrás escuchar el podcast, pero no de la parte baloncestística, eso es lo de la literaria. Otra combo también por aquí, zona sur, por nuestra Costa Marrón. Este mes de octubre cumple 6 años el Centro Social Octubre, valga la redundancia, De Pinto. Este centro social, vinculado al siempre activo núcleo del PC de Pinto, pues lo va a celebrar estos 6 años con un par de actividades, un par de videoforums. Este viernes 20 con Hasta la Victoria Siempre sobre el Che Guevara y el viernes 27 con un documental sobre la revolución del 34 en Asturias. Como decimos, ambos gratis y ambos a las 7:30 de la tarde. Desde aquí, desde Cienfuegos, pues no queda otra que felicitar por este 6º cumpleaños a los y las compas del Centro Social Octubre. Y por supuesto, aunque como decimos queremos ser siempre que Cienfuegos sea un programa de radio relativamente atemporal y que no nos marque la agenda la actualidad, que muchas veces eso viene envenenado desde fuera, aunque hoy el programa vaya a hablar de bastantes cosas variadas, pues mira, Cienfuegos somos un programa combativo, somos un programa de izquierda radical y libertaria, somos una guerrilla radiofónica y por tanto no podemos mirar a otro lado, no podemos ignorar lo que está pasando. Una vez más, un nuevo capítulo, pero especialmente grave, en la Palestina ocupada. Aquí en Cienfuegos tomamos partido, claro que tomamos partido, nunca con los opresores, nos dejamos fuera de relativismos. Y la primera canción del día, pues claro está, tiene que ir para ellos, para ellas, para la gente que está resistiendo en Palestina, para el pueblo palestino, para los y las civiles de Palestina. Y vamos con una canción clásica, pero una curiosa versión del Amore e Odio de la banda Basotti junto a la Et Incarnatus Orquestra de Donosti, como decimos. Para el pueblo palestino y a quienes aquí se están dejando de relativismos a la hora de solidarizarse. Amore e Odio. Scorre l'odio nelle vene, il sangue ogni giorno torna nella terra. Lungo la strada per l'inferno, ognuno col suo proprio Dio, con il suo odio e la sua guerra. Ti guardi indietro e casa tua è polvere nel vento. Le bambole spezzate tra le auto bruciate non sorridono più. Un altro giorno senza pane, un altro giorno senza amore, un altro missile che cade. E poi un'altra generazione nata dentro un campo profughi senza un giorno di pace. Parola senza senso, dai confini oscuri. E poi globalizzati, le pietre e i carri armati, quella fotografia. Quando sei andata via, non eri ancora donna, per la strada che non arrivo. Due figli, due condanne, la vita salva me. Thank you. Odiamos porque amamos, os sonaba, ¿no? Aquello que cantaba nuestra añorados habeas corpus. Pues creo que podemos hacer nuestra esa frase, porque queremos a nuestra gente, a nuestra clase, a nuestra tierra, a nuestro entorno, entendemos que el resto también lo hagan y odiamos a quienes no lo permiten. Esta curiosa canción, esta curiosa versión del ya clásico Amore e Odio de la banda Basotti, que habla fundamentalmente del conflicto en Palestina, pues está grabada junto a Aitin Karnatus Orquestra, una orquesta de Donosti, en un disco de 4 canciones que se llama Il futuro e la memoria. Como de la banda Basotti, que os vamos a contar a estas alturas, pues vamos a hablaros de la orquesta. Se fundó por una docena de músicos jóvenes durante los conciertos conmemorativos del centenario de la muerte del compositor Felipe Gorriti, hará una década, y ahora lo conforman músicos de diferentes procedencias, escritores, actores, coreógrafos y técnicos varios, y gustan mucho hacer colaboraciones con gente de otros sonidos que quizá no pueden venir de primeras, que no los relaciones de primeras con lo que hace una orquesta de música en ese sentido, y gustan hacer colaboraciones con grupos pues como los italianos, como la banda Basotti. En la guerrilla radiofónica, aquí en Cienfuegos, también gustamos mucho de las colaboraciones. Algunas colaboraciones, pues ya sabéis, puntuales. Otras colaboraciones empiezan siendo así y de vez en cuando y se acaban quedando. Hoy, 15 de octubre, la tropa crece. Hoy damos la bienvenida a la soldada Guadiana. Buenas tardes a todos. Me presento. Soy soldada Guadiana, la novata de la guerrilla. Intentaré hacer honor a mi nombre, es decir, aparecer y desaparecer y de una sola pieza, aunque también sea una gran defensora de mostrar fisuras. Hoy os hablo desde Bahía Carabanchel. Me ha sido imposible desplazarme a la Sierra Maestra Pinteña para estar en directo en mi propia presentación / reflexión. Aquí os la dejo. Pasar a formar parte de la guerrilla es un honor, un placer, es ilusión, alegría, una gran responsabilidad y un reto. Y miedo, también es miedo. Miedo a hacerlo mal, a aburriros, a que penséis que no tengo idea del tema, a sentirme a la sombra de mis compas que tanto admiro. En definitiva, a sentir que soy un timo y que lo único que me hace estar aquí es la suerte infinita que tengo por estar tan bien rodeada. Por lo visto, a esto se le llama síndrome de la impostora. Si es la primera vez que lo escucháis, os cuento un poco de qué va. El síndrome de la impostora es una falta de confianza que afecta en su mayoría a mujeres. Nos lleva a pensar que no somos merecedoras de nuestros éxitos e incluso dejamos de creer en nuestros méritos, aunque estos sean evidentes. Siempre vamos a pensar que lo que nos ha pasado ha sido por suerte, azar, casualidad. Según lo estoy escribiendo, me va pareciendo más absurdo y joroba, desde fuera lo es. Me dan ganas de gritaros, de gritarnos, tía, que si lo has conseguido es porque lo vales, es porque te lo has currado, es porque se te da bien, eres la fucking máquina, créetelo ya, me pongo hasta violenta. A ver, abro paréntesis. Estas palabras de ánimo solo son aplicables a mujeres sin dinero. Ya, cierro paréntesis. Pero la realidad es otra. Nuestra cultura y aprendizaje. Cuando ves que se valoran siempre otras voces por encima de la tuya, suelen ser voces graves acompañadas de un físico que asociamos con aquello que llamamos masculino. Creo que me seguís. Vale. Cuando esto pasa, el mensaje que te llega es claro. Valen menos, Titi. Además, sobrevuela el fantasma de aquello tan repetido de ¿a quién se habrá tirado para llegar donde está? Si nos cuestionan, pues nos cuestionamos. Y si nos anulan, nos anulamos. ¿Qué es sí? Que luego llegas a un punto de tu vida en el que consideras entre necesario y vital desaprender todas estas cosas y te lo curras y luchas contra ello. Te repites una y otra vez. Yo existo, mi voz cuenta, mis opiniones, trabajos y conclusiones son válidas como las de cualquiera. Te cansas por tener que hacer este trabajo extra, solo porque la sociedad haya decidido estructurarse así.

Cienfuegos en la boca que tenemos aquí para dar la bienvenida a la nueva miembro de la guerrilla, ya lo hemos contado, la soldada Guadiana, que aparecerá y desaparecerá. En principio cada dos semanas, a ver si es verdad o es mucho más relativo. Ya habéis visto, este es un programa, empezamos eclécticos con lo musical, ¿no? Primero con esa música orquestal, ahora con esta cumbia. Entiendo que esa sería la etiqueta que mejor le pega a lo que acabamos de escuchar de Rebecca Lane. Pero son muchos los estilos musicales donde sus letras nos hacen pensar. Ese es el leitmotiv del programa, de esta guerrilla radiofónica, que nos definimos como política y rock. Aunque ya habéis visto, no solo ponemos rock, todo lo que solemos poner es, de un modo u otro, política. Porque todo en la vida es política. Pero también vamos a dejar una cosa clara. Una cosa que vale más que las letras combativas que puedas tener es la manera de hacer las cosas, sea en el estilo musical que sea. Y un grupo que es, y del que dentro de poco vamos a tener que hablar en pasado, es decir, era ejemplar en todo esto, en esa mezcla de política y rock, o más bien de política y hardcore, son los vallecanos RPG7. Han sacado un comunicado de despedida estas semanas atrás, que nos ha sorprendido un poco y sobre todo nos ha hecho que pensar mucho, así que pasamos a leerlo. Nunca habíamos pensado cómo sería nuestra despedida, y ese día ha llegado de igual forma que aparecimos, sin hacer ruido pero sabiendo cuál es nuestro sitio. Han sido 16 años, 4 discos, 132 conciertos, 75 ciudades, 13 de ellas en Alemania, 7 en Francia y 8 en Italia, algo que nos hubiéramos imaginado allá por el 2007. Siempre hemos sido un grupo de obreros que hemos tenido el grupo para difundir una idea, cada uno con nuestro trabajo. Eso, la edad y el ver que cada vez nos cuesta más ver conciertos en los que lo importante no sea la rentabilidad, nos ha hecho tomar esta decisión. Siempre hemos sido críticos con ciertas cosas y en los últimos años hemos visto cómo el panorama musical ha dado un giro de 180 grados. Cada vez más festivales y menos salas, cada vez más promotores y menos autogestión, cada vez más managers y menos grupos independientes, cada vez más salas donde tienes que pagar para tocar y menos centros sociales donde hacerlo gratis, y cada vez menos gente en las salas pequeñas y más gente en los festivales. Festivales donde la gran mayoría los manejan empresarios y fondos buitres, que han visto en el antifascismo un filón donde hacer dinero. Nos hemos negado siempre a entrar en ese juego y estamos orgullosos de ello. Queremos dar las gracias a todos los que en algún momento han sido parte de este proyecto durante estos 16 años. Juan Lupati, Tiri, Víctor, Dani, Giorgio, Saxe, Jaini, Armentia, Marcos, Filla, Tuse, Javi y Gus. Y cómo no, a toda la crew que nos ha acompañado en estos 16 años, en las buenas y sobre todo en las malas, que se han hecho cientos de kilómetros para estar con nosotros y que nos han arropado de principio a fin. Haremos 3 o 4 conciertos de despedida para poder despedirnos de nuestra gente y que el próximo mes anunciaremos. Nos vemos en las calles. RPG7. Y para mí hay un fragmento, sobre todo lo vuelvo a leer, que es una buena hostia en la cara, ¿eh? Cada vez más festivales y menos salas, cada vez más promotores y menos autogestión, cada vez más managers y menos grupos independientes, cada vez más salas donde tienes que pagar para tocar y menos centros sociales donde hacerlo gratis, y cada vez menos gente en las salas pequeñas y más gente en festivales. Y tienen razón. Tienen razón y hay que decir, en este programa el núcleo duro, el núcleo terco, que desde hoy somos 4... somos consumidores habituales de música en vivo, incluso el subcomandante que va de soso cada vez más. Y podríamos entonar ese mea culpa en nuestra faceta de consumidores, incluso de que la música que ponemos. En mi caso personal soy absolutamente incapaz de recordar el último concierto en centro social ocupado en el que he estado. Y aunque evito los macrofestivales de acampada de varios días y demás porque estoy mayor, si he ido a otros festivales grandes con otros formatos algo más pequeños o macros en Madrid en los últimos tiempos. E incluso puedo decir, he ido a fiestas populares, me flipan las fiestas populares, que haya por detrás un componente político, pero son fiestas populares como las de la Carmela, en las que ha habido cabezas de cartel que son grupos de esos festivaleros con sus managers, con su caché, digamos. También como organizadores, más bien exorganizadores de eventos musicales con causas políticas o sociales detrás, o el placer de montar algo de música solo porque sí, de la música por la música, que también mola mucho, pues posiblemente también tengamos algo de responsabilidad, aunque como decimos, nuestros tiempos de montadores de conciertos pasaron hace mucho y ahora organizamos otro tipo de eventitos, más rollo charlas, radio en directo, etcétera. Y el tema concierto nos ha agobiado un poco. También decimos, asumiendo esa responsabilidad como consumidores y como ex organizadores. También no quita eso que digamos, como siniestro total, tranqui colega, la sociedad es la culpable, porque aquí hay también, por supuesto, mucho análisis social. La cosa no va de fustigarse y de obligarse, sino de ver qué pasa y por qué. Os recordábamos en programas anteriores, no sé si el último o el anterior, pues hablábamos de centros sociales autogestionados en que se organizaron míticas veladas de punk y hardcore, hablábamos de ellas en pasado y de que en algunas celebradas en centros sociales que siguen existiendo, que dejaron de organizar esos conciertos, pues entre otras cosas por los 1000 problemas asociados a meter decenas, cientos, en algún caso incluso miles de personas, algo que no deja de ser una fiesta ruidosa en la que, además de la música, muchas veces el alcohol, las drogas, las peleas están también bastante asociadas, aunque determinadas veces no debiera ser así. Estos centros sociales están buscando cuidar todo lo posible al vecindario, porque sin su complicidad estás acabado. Estás acabado y por muchas otras cosas. Eso en cuanto a los centros sociales que sí siguen existiendo, sí siguen existiendo. ¿Ves el panorama de centros sociales en Madrid? Y joder, hablo de Madrid, pero podría hablar del Estado en general y han pasado muchas cosas. El contexto social es muy diferente hace 15, 20 años. ¿En qué centro social vas a montar un concierto de punk? Sí. Apenas existen esos centros sociales, porque ahora mismo abrir un centro social ocupado nunca fue fácil. No lo era hace 20, no lo hace 30, no lo hace 40, no lo ha sido nunca, porque implica fundamentalmente mucho trabajo, mucho compromiso y tragarse muchos sapos. Pero con ese trabajo y ese compromiso, pues bueno, antes se podía alcanzar una mediana estabilidad porque el panorama quizá acompañaba mal, el panorama económico, político, legal, etcétera. Pero hoy por hoy, con esa alarma mediática y política respecto a la ocupación, ocupar se convierte en una auténtica odisea. Por supuestísimo, esa alarma social generada por las empresas de seguridad y sus voceros a sueldo no se corresponde para nada con los datos reales de ocupaciones de viviendas, no digamos ya de locales para hacer centros sociales abiertos a la población en general. Hoy por hoy, quien se atreve a ocupar lo hace convencidísimo como apuesta política, sabiendo que el desalojo va a ser muy rápido, que va a costar mucho hacer un proyecto estable, y miden cada uno de los pasos que da, o por gente que ocupa, por absoluta necesidad de vivienda, absoluta necesidad habitacional, no para montar centros sociales, culturales y de ocio. La legislación hoy por hoy es mucho más dura, los procesos son más rápidos, por mucho que lloren los alarmistas interesados, y hay mucha permisividad con algo que antes no existía tanto, como en esos grupos de matones parapoliciales pseudofascistas que, de los que no vamos a decir su nombre, pero sabemos a cuáles os referís, ¿no? Hay mucho en juego cuando se pone en duda la propiedad privada, y hay mucho en juego, y muy especialmente en el Estado español y cómo es su economía, con todo lo relativo al mercado inmobiliario. Todo eso dificulta también, pues, otro tipo de manera de hacer las cosas. Los sitios que se podían ocupar susceptibles de acoger conciertos, pues eran sitios que durante los primeros 2000, finales de los años 90, pues estaban un poco de capa caída, no valían nada, no había mucho interés en ellos por parte de sus propietarios, naves industriales, talleres, tiendas, que un poco la alternativa era tirarlos, dejarlos caer. Pues bueno, los dejaban caer. Pero hoy en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, pasan más sitios. Esos sitios también valen una pasta. Se están reutilizando los antiguos barrios industriales, ahora son barrios residenciales, son barrios con alternativas culturales. Esa nave industrial en la que antes podías montar una casa ocupada, ahora se están reutilizando como galerías de arte. Muchas tiendas ahora se están reutilizando directamente como viviendas, o, como toda la vida, se derriba y se construye un bloque de pisos y para adelante. Hay mucho, mucho, mucho dinero en juego. Y esto dificulta también una barbaridad la alternativa, ¿no? Los centros sociales autogestionados, pero alquilados. Se junta una asamblea de personas, se pone un dinero de los modos que sea. Hay centros sociales bastantes de este tipo, pero no están casi ninguno montando conciertos. Hablo de la ciudad de Madrid. Y por mirar a nuestro entorno más cercano, a día de hoy en Pinto, 55.000 habitantes, ya decimos, cercano a Madrid, con una tradición cultural importante, una tradición izquierdista importante, el único centro social independiente de las instituciones es el mencionado Centro Social Octubre, que cumple ahora 6 años, y es independiente con, lo voy a decir con todo el cariño del mundo, entre comillas, ¿vale? Porque es sede de un partido político tan asentada como el PC, y el centro social, si no me equivoco, está dentro de esa sede que creo debe ser propiedad del partido. Hace 3 años en Pinto cerró el centro social Trilce, que sí que estaba alquilado y que nació al rebufo del 15M y que no siguió adelante, pues, por temas económicos. Al final, en Getafe, justo hoy, 16 de octubre, han sacado comunicado sobre su cierre los compañeros de la Ateneo La Indomable, que también estaban alquilando. Así un poco por poner ejemplos claros. Y luego, con respecto a las pequeñas salas, la legislación es complicada, cada comunidad tiene la suya, y en la de Madrid es complicado, sobre todo para los pequeños, que si aforos, que si ruidos, que si horarios, que si seguridad, que si esto, que si aquello, que si menores, y lo complican. Y luego es lógico también, porque salvo las que son de asociaciones culturales, son negocios, y pues no quieren arriesgar y apuestan a lo seguro o a jugar con la ilusión de la gente, ¿no? Como muchas pequeñas editoriales que cobran al autor por sacar el libro, por la ilusión que te hace tener tu libro, pues esto pasa lo mismo, por la ilusión que hace al grupo tocar en directo, y al final la gente toca a pérdidas y se cansan. No es un contexto fácil, no son tiempos fáciles, pero bueno, no son buenos tiempos para la resistencia en términos musicales ni políticos, pero aquí somos optimistas por naturaleza, aquí no se rinde nadie, aquí no renunciamos ni siquiera, si fuera posible, a tomar el cielo por asalto. RPG 7. Tomar el cielo por asalto, del disco 4 de los RPG 7, que, como decimos, se despiden y próximamente irán diciendo las fechas. En los últimos años se está dando un fenómeno muy curioso que hila muy directamente con toda esta reflexión, que no solución, que no verdad escrita en piedra, un poco una reflexión, en cierto modo, sobre todo individual, ya que estoy yo solo en el estudio, aunque sé que mis compas lo ven de manera similar con respecto a todo el mercado de la música. A los grupos medianamente asentados les está dando un morbazo tremendo. Un morbazo tremendo tocar en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, al que ya nadie llama así, pero al que seguro si decimos Within Center, sabes a qué nos referimos, ¿no? A ese macro recinto en la calle Goya de Madrid, un macro recinto en el que, según cómo configuren los asientos, el espacio, pueden caber hasta 17.000 espectadores y que acoge conciertos, eventos musicales variados, deportivos y de ocio casi a diario. Ha llegado a ser uno de los sitios, de los macrorecintos del mundo que más eventos acoge. Diría que solo por detrás del Madison Square Garden de Nueva York, ¿no? Que suena a lo más top que se te pueda ocurrir y que tiene un tejado muy bonito. Y otro de Japón del que no recuerdo el nombre. Incluso la empresa privada que gestiona este espacio público ha construido en uno de los enormes espacios que tiene una sala más pequeña, le han llamado así, la sala del Wizzing, se la han currado, con un aforo de unas 1.000-2.000 personas donde pueden montar conciertos a la vez que hay otro concierto, otro tipo de evento, un partido, un lo que sea, en la sala principal, en el recinto principal. Es una ida de olla. Son pura industria de la música, pero saben perfectamente a qué industria se dedican, saben perfectamente de qué va su negocio, y eso es algo que no se puede negar. Porque los hay que montan conciertos como venderían chope o fabricarían persianas, pero estos saben perfectamente a qué se dedican y qué tienen que hacer para que la gente esté dispuesta a pagar la pasta que valen las cosas ahí y que los grupos, las promotoras, las empresas quieran ir allí y no a otros recintos, aunque tampoco hay mucha alternativa real en Madrid. Hay que decir, como aficionado a la música, es un sitio que no me disgusta ir porque suena bien y gestiona bastante bien los movimientos de aglomeraciones, de masas, el tema de los aires y demás. No es ni mucho menos de los peores sitios a los que uno puede ir de concierto en la ciudad de Madrid. Pues bien, decíamos que se ha puesto de moda un poco en el rollito, por decirlo de algún modo. Antes lo más rockero que te podía ver en el Palacio eran los megagrupos internacionales rollo AC/DC, Guns N' Roses, no sé, esos de llevar mucha peña. Esos ya directamente en el Palacio no caben, esos te los tienes que llevar a los estadios, al Metropolitano, al futuro Bernabéu y demás. O quizá en el Palacio pues podía haber macrofestivales de muchos grupos de rock de aquí, ¿no? Me acuerdo uno que fue muy mítico, que lo grabaron en directo en defensa de los derechos de los animales en los años 70, con Reincidentes, Extremoduro, Platero y no sé qué tal. O algunos conciertos con la configuración pequeña, la de 3.000 personas, que ponían la persiana en mitad de la pista, tapaban las gradas, para cuando la Riviera se te queda pequeña y no quieres ir a Vista Alegre, que es una de culo, o algún pabellón de algún otro pueblo de las afueras, porque al final lo que cotiza es dentro de la M30, ya tú sabes. Pero diría que, y si no es así que alguien me corrija, diría que fue en 2019 cuando se rompió la baraja. Se rompió la baraja y le rompió la baraja a la Polla Records. La Polla Records, que sí habían llenado en Madrid, en San Isidro, gratis, allá en los 80, en sus años de gloria. Si no me equivoco, habían tocado en el pabellón del Real Madrid, que tendría un aforo de unos 3.000, 5.000, o yo qué sé cuánta gente pelotonaría ahí. Decidió que iba a hacer concierto en el Within Center, en esa reaparición sorpresa, reaparición despedida que tuvieron. Y lo llenaron dos días seguidos, con la configuración grande. La de 13.000 personas con las gradas a reventar y hubo miles de críticas, pero fueron muchos miles más las personas que fuimos y sobre todo los miles de euros que se movieron en esos conciertos, en esa gira en general. Desde entonces han ido plantando lo que sería un poco como picas en Flandes. Tiene mucho simbolismo para los grupos de este nivel mediano, no las macro, tocar en el Within Center, tocar en el Palacio de los Deportes, tocar en Madrid. Grupos que nos parecía inimaginable ver allí, en pleno distrito de Salamanca, en pleno corazón derechista de la ciudad de Madrid, pues cantando sus proclamas. Apenas unas semanas, un mes después del concierto de La Polla, Berry Charrac se convirtió en el primer grupo Euskaldun, el grupo Euskaldun, que más gente ha metido en Madrid. Fuimos allí unas 7.000 personas en el Wizzing. Se vio que esto, joder, era posible, se podía hacer. Eso fue en la gira despedida. Luego, después de la pandemia, que parecía que había paralizado todo, la cosa vuelve a tirar. Los chicos del maíz, a los que hemos visto tocar en sitios pequeñitos y tal, llenaron cuando aún tocaba ir con mascarilla y abrieron con la Internacional, allá por enero del 21, si no me falla la memoria. Zoo metieron a finales del 22 a unas 7.000 personas cantando en valenciano. Otro hito para este idioma, ¿no? Porque ya sabemos que con la España plural tenemos problemillas, por lo que sea. El mes que viene vienen de Sacato para celebrar aquí su último concierto, en lugar de hacer en su Asturias natal. Por cierto, que no hay manera de conseguir entrada de pista, y si alguien tiene alguna de sobra, porfa que me escriba, ¿vale? Le estaría eternamente agradecido. Sociedad Alcohólica, a los que no hace tanto prohibían tocar en Madrid, van a tocar en el Wizzing en el mes de marzo del 24, que es un poco ida de olla. Y la semana pasada, con la configuración de solo pista, tuvimos en el Wizzing Center esto, que me lo dices hace 10 años y me descojono. Calentito lo traemos, oiga, lo último de Non Servium, de su álbum de reaparición inesperada, Criatura, que se llama en cuestión La Criatura. Y bueno, ¿qué decir? Pues unas, yo qué sé, calcularé unas 5.000, 4.000 personas en el Wizzing Center el otro día para ver a Non Servium en ese Palacio de los Deportes, como digo. Da morbillo, es que da morbillo, y es raro. Yo, como voy de rarito y especial, he de decir que pillaba con mucha más ilusión que ver a los Mostoleños, que ya les he visto en este gira de regreso. Y el último disco está guay, pero le falta algo. Pues tenía especial ilusión por volver a ver a los Bull Brigade en directo. Los turineses son posiblemente el grupo moderno, el grupo actual, el grupo que no venga de mi infancia, el grupo que me ha pillado ya adulto y en activo, que más me llena, sobre todo si hablamos de punk hardcore. Hay otros grupos de otros estilos que podrían estar ahí, pero hablando de punk hardcore, Bull Brigade, a mí es que me transmiten lo que poca gente. Y tras el jarro de agua fría, esa pequeña decepción que fue un poco cuando tocaron en Madrid hará un año y pico, en la Wurlitzer, ese garito ante no más de 100 personas, pues apetecía verles con un poquito más de calor, un poquito más arropados y un poco más hermoso. Y lo fue. Obviamente no fue lo que vino después. Bulbiges son muy buenos, calentaron muy bien al público, pero iba la peña como loca para ver a Nonservium, a los que acabamos de escuchar con ese de Entre los Muertos, una canción con una letra dura, si sabes la trayectoria de su cantante con respecto a los problemas mentales y demás. ¿Qué decir del concierto de Nonservium en el Wizzing? Pues todo con su puntito de surrealismo. Decir que fue un auténtico aquelarre, mucha peña con sus mejores galas, punk skins, que a veces decimos, bromeamos con que ya no se ven skins. Pues sí, lo sabía, estaban guardados en una caja para venir a este concierto, joder. Y qué decir, de Nonservium podríamos decir muchas, bastantes cosas, los componentes de este programa, pero sobre todo lo que vamos a decir es que su manera de transmitir rabia la tienen muy, muy, muy pocos grupos, y la verdad es que por ese sentido lo gozamos. Era un concierto especial, con muchas colaboraciones, ¿no? Ya que haces un Wizzing, como se dice en la jerga de la industria musical, ya que haces un Wizzing y no eres un grupo habitual en eso, que te la juegas, pues lo haces especial, con muchas colaboraciones, y era de lo más curioso, ¿no? Hardfighter cantando Violencia, Juan Desea mejorando, porque es posible, era posible mejorarlo, El Imperio del Mal, Juan Radecop, por supuesto, cantando, no, nadie daba un duro porque fuera otra, cantando Nuestra Lucha, Torpedos la cantaron junto con gente de Animales Muertos, de Efectos Secundarios, hicieron versiones de Caos Urbano y de Decibelios con los propios Caos Urbano y Decibelios, y hubo también un esperado bloque de rap donde, esto sí que me dejó con el culo torcido, volvieron Ríos Propaganda, con Mars de Habeas Corpus incluido, para hacer La Estanquera de Saigón. Mi canción favorita de Los Chicos del Maíz, que no hay que olvidar que esta canción de Los Chicos del Maíz tiene de base una canción de Nonservium. Y luego ese bloque de rap tuvo a Carlos, el cantante de Nonservium, transformado en Animal, su alter ego rapero, pues con colaboraciones haciendo hip hop, pues de gente Sicario de Hablando en Plata y Kultama, Los Verdaderos Creyentes de la Región del Hip Hop, las chicas de Ira, Equiza, de La Furia, y claro, nos quedamos todos un poco aquí con los ojos como platos, un poco sorprendidos. Sobre el Wizzing Center, volvamos al Wizzing Center, palacio de los deportes, palacio de los conciertos, que nunca se nos olvide que su actual construcción, inaugurada en 2005, tiene muchas más sombras que luces. Es algo que se podría denominar un auténtico pelotazo urbanístico, viene de aquellos años de la burbuja inmobiliaria, de los años del PP de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, los años en los que todo valía, todo era posible. Para empezar, todo ese éxito que tienen como organizadores de eventos, como hemos contado antes, uno de los tres recintos con más eventos multitudinarios en el mundo, de conciertos todos los días, tan buena organización, tanta pasta, desde estrellas internacionales a grupos más pequeños, todo esto se apoya en una construcción pública, en una inversión pública que de unos 124 millones de euros pagados por todos los madrileños. Una obra que tuvo muchísimos sobrecostes, una obra que tuvo muchísimos retrasos, incluso una obra en la que hubo una especie de usurpación de terreno público que no correspondía a los planos originales. Metieron pilastras del Palacio de los Deportes en unos jardines, en unas zonas verdes, que perdió un distrito, como el de Salamanca, que será muy rico, pero tiene muy poquitos árboles. Es un distrito que cuando quieren ir a la sombrita en verano se tienen que meter en sus casas porque los árboles no... Parques, lo que dice parques no tienen. Desde 2014 la gestión la lleva previo pago de un canon anual que por supuesto es de muchísimo menos que el dinero que acaban generando, la empresa privada Impulsa Eventos e Instalaciones, que es también la empresa que cobra los derechos de denominación, en inglés naming rights, a lo mejor te suena más, en este caso de la tarjeta de crédito Wizzing. Lo de Wizzing no es un homenaje a nadie, es un patrocinio. La empresa Wizzing, en este caso heredando unos derechos de Barclays, del banco Barclays, paga porque se haga su publicidad y poder utilizar y bla, bla, bla. Bueno, tampoco vamos a entrar mucho en eso. Todo este lucro privado que parte de una inversión de dinero público, toda esta nueva gestión, esta manera de gestionar el Palacio de los Deportes, comenzó con el incendio del antiguo palacio en junio de 2001, hace ya 22 años. Es uno de esos momentos que muchos madrileños recordamos dónde estábamos, ¿no? ¿Dónde estabas tú el día que ardió el Palacio de los Deportes? Yo me acuerdo que me llamó mi padre por teléfono para decírmelo porque me acaban de dar las vacaciones en la universidad y la columna de humo, se veía desde Pinto muy, muy, muy clara. Un nubarrón negro tremendo. Un incendio que se produjo, según la versión oficial, que se liquidó, se dio carpetazo bastante rápido, porque a un operario se le cayó un soplete mientras estaban reparando la cubierta. Una investigación que, como decimos, se cerró muy rápido. Y como aquí la cosa va de hilar unas cosas con otras, pues decir, este sábado en Delirio, en Móstoles, este será uno de los temas de los que se hablará a propósito del libro de Jacobo Rivero. Dicen que ha muerto Garibaldi. El incendio del Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid es una de las tramas de esta golosa novela policíaca que tiene algo de ficción y mucho de real, o al revés. Y sí, a ver, ¿cómo vamos a seguir? Pues vamos a poner, por supuesto, a los Bull Brigade. Joder, es que son buenos, no paraba de decirlo en el concierto, que soy el típico señor pesado que me toque al lado en un concierto, no se calla. ¿Has visto Este mundo no me hará peor persona, la serie del dibujante Zero Calcar en Netflix? Un día seguramente nos detendremos más en ella porque es muy guay cómo el dibujante italiano utiliza la música en sus series, en sus cómics y cómo está hablando de nuestras vidas, porque Zero es uno di noi, el dibujante romano. Pero sobre Este mundo no me hará peor persona, pues decirte dos cosas. Una, que si escuchas este programa a tiempo, ya sea en directo o en la misma noche que lo subimos, avisado quedas, este martes 17 de octubre estará firmando sus cómics en la FNAC de Callao, en Madrid, a eso de las 7 de la tarde. Y otra, esta más atemporal, si has visto Este mundo no me hará peor persona, pues sabrás que este Somersi que acabamos de escuchar, de Bull Brigade, pues pertenece a su tremenda banda sonora, y que los propios Bull Brigade salen dibujados interpretándola en la serie. Creo que es el capítulo 4. El propio Zero contaba al respecto en su Instagram que meter aquí a Bull Brigade en directo es un fallo de récord brutal con respecto a la historia que está contando, y más aún esta canción, que es de 2021. Es una escena en la que sale el Zero jovencito con su cresta roja con la que tanta guasa se trae en sus cómics. Sale ahí cantando y dándolo todo con los colegas y van pasando unas cosas. Y la canción venía, se llama Somersi, sumergido, que venía de la hostia a la trama que estaba contando. Eso lo leí antes de verlo. No hace spoiler alguno. ¡Qué hijo de puta! Hablando mal y pronto. Joder, doy fe de que es así totalmente. La escena completa en la que suena Somersi de fondo, a mí te juro que me saltan las lágrimas y no es una exageración. Vale que a veces soy de lágrima fácil con algunas cosas, pero lo consigue. Así que, tras esto, vamos a cambiar radicalmente de sonido, que llevamos un buen bloque de punk hardcore y de espacios. Hemos estado hablando del Within Center, con grupos que hemos visto tocar en salas pequeñas, llenando más o menos. Nos vamos a ir a la Sala Sol, una sala enana, con un grupo que hemos visto llenar en macrofestivales. Pero claro, bueno, luego nos dirán que España no tiene un problema con sus idiomas. Vamos con Zetac. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure mar. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen. Les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixem de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més. Parlarem amb altres déus. El meu secret subtitulat Camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un bioritme elemental, un tros de vida artificial. Volem baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzar farem pan, bol i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixem de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més, molt més la nit. Tak, pa, amoli y sal. Esta canción es del grupo electrónica en euskera Navarro Zetak. Es el curioso caso de grupo sin ninguna guitarra ni viento que no hace rap que se ha colado más de una vez en Cienfuegos. Eso es un honor que corresponde a poquitos grupos. Esta canción en concreto, bilingüe en catalán y euskera, porque cuenta con la colaboración de Su y es versión de Blaumund de una canción que tiene ya una década y que he conocido esta misma tarde al preparar el programa y gracias a la colaboración también de la teniente que me apuntó a que es una versión. Con esos olviditos, qué pegadizos son. Zetac son un curioso modo de reconvertirse, de cómo hacer música en la realidad del mercado musical actual. De vivir de la música, pero haciendo lo que apetece hacer, que es algo que puede parecer con tan poca salida comercial como es música electrónica experimental en euskera. ¡Qué tela! En Euskal Herria lo han petado. Han tocado la tecla para ganarse estar en todas y cada una de las fiestas de todos y cada uno, de todos los ayuntamientos, de todos y cada uno de los herrialdes vascos y navarros, porque es acojonante. Este verano estaban en todos lados. En algún que otro festival político de allí, porque son un grupo político, aunque hagan música electrónica. Lo hemos dicho alguna vez, que cantar en un idioma u otro sigue siendo, a día de hoy, una apuesta política. Que quede claro. Y tenemos a decir el apoyo de la emisora Gaztea, que es la emisora de radio del grupo de la ETB, de la radio pública vasca, dirigida a una gente más joven, ha sido muy importante. Eso, una cosa no quita la otra. Pero también hay que decir que si te apoya mucho una emisora, pero lo que haces no engancha. No digo que sea bueno o malo, digo, no engancha. Poco tienes Zetac, han conseguido enganchar. Y tras petarlo en festivales y fiestas en territorio vasco, navarro, catalán, también han tirado bastante por allí, tras montar incluso su propio macrofestival pequeño, que suena un poco incoherente, pero yo qué sé, un festival en el BEC de Baracaldo es macro. Que sea de solo un día, pues hace que sea pequeño, pero nos entendemos. Cartel de un día muy ecléctico, el Safe Fest se llamaba. Pues se dieron la manta a la cabeza con hacer otra cosa distinta. Esta peña están todo el rato experimentando. Hicieron una gira por salas. No solo en Euskal Herria, donde lo petaban, o sea, las entradas se agotaban, sino pues en otros territorios quizá más hostiles, entre comillas, y en Madrid, no fueron al Wizzing, fueron a la Sala Sol, en la que una sala en la que yo recordaba haber estado viendo a Escalaria, que hace más de 20 años, seguro, por quienes estábamos, y lo que es la vida, ¿no? Estos hilos que van conduciendo el programa. Escalaria desaparecieron, algunos de sus músicos formaron un nuevo grupo que se llamó Vendetta, para el que ficharon a un chaval jovencito de nombre Pello Reparaz, que años después ha hecho este grupo de electrónica al que estamos hablando, Zetac. La Sala Sol, sala de aforo muy pequeño. Les había visto un mes antes en la escena Gusia, la Semana Grande de Bilbao, y me preguntaba cómo van a adaptar al formato sala, al formato pequeñito, al formato íntimo, todo este juego de luces, ¿hará algo distinto? Oye, que sí, que lo llevaron las luces, llevaron pues hasta la cansada, de repente aparecer tocando el trombón en otro punto del concierto, si en los macros lo hace en subido en la sala de en la mesa de sonido y donde las luces y tal, aquí lo hizo subir en una barra, pero el tío se curró la misma puta puesta en escena a la que lleva a currar a unas 15 personas como poco, curiosísimo. Y comentó también algo muy curioso en Zaba Parlanchín y en castellano, cosa que hace que lo entendiera. Dice que últimamente al tener más popularidad allí en Euskal Herria y hacer muchos conciertos gratis, notaba que en algunos conciertos a menudo pasaba que había mucha testosterona en las primeras filas de los conciertos, esos conciertos gratis en Jayas, mucho codazo y tal, ya que aquí en la sala, al ver más las caras, al estar mucho más cerca, al ser un público de pago que va específicamente a verte en un sitio, pues a principio poco proclive a verte, pues que el ambiente era otro, veía otro ambiente, otro rollo, que le estaban, que ni testosterona ni leche, que le estaban hasta haciendo corazoncitos con las manos. Y también hicieron otra cosa muy curiosa, que por lo que al final traigo aquí esta historia, el modo que quieren de intentar hacer más partícipe al público de lo que van haciendo, que yo creo que es algo que acaba enganchando, acaba haciendo que te vuelvas fiel del grupo. A quienes habían comprado entradas para estos conciertos de la gira de Salas, les enviaron un email unos días antes para invitarle a ir un par de horas antes por allí para una sorpresa. No decían qué era. Lo único que luego, ya el tercer o cuarto concierto, pues ya todo el mundo sabía lo que era. La sorpresa era que te ponían unos cascos donde podías escuchar la parte hablada en euskera, catalán o en castellano, y después una preescucha colectiva y exclusiva del próximo disco y la temática que va a tener sobre mitología vasca, la temática que lo inspira. Y algunas cositas sonaban bastante bien, muy noventero, muy hablando de música electrónica. Un modo de agradable, distinto, interesante de hacer las cosas, porque no solo de punk hardcore vive la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, también vive del mestizaje. Hace 25 años lo petaba bastante lo siguiente que vamos a escuchar. Y no solo porque la canción molaba mucho, sino también porque estaban en una peli que se llevó 3 Goya, que se dice pronto. Hechos contra el decoro, con la canción prohibida. Luego decimos en qué peli salía. Ay, cómo va, dime chaval cómo va, ¿a quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Y quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto durará el paseo? ¿Quién puede parar la zona? Sueños, cada paso es un anhelo repetido. Repito, cada paso y así año tras engaño el horizonte se estrecha. Sé que alguien ha abierto brecha y ha escapado. Salto el muro y cruzo el barrio, más allá de la autopista y de este cerco cotidiano. Hay salidas, lo he oído, sé que existen cientos de metros despejados sin un cristal en medio que me impida recorrerlos. No soy dueño de mis sueños, siempre están en la pantalla. Nunca puedo retenerlos, siempre en el escaparate. Son de otros y están lejos. Y otra vez el mismo mapa que me mantiene encerrado en un recorrido ciego. En sí mismo, me arrastra a los mismos sitios, paso a paso, año tras año, estación tras estación. Desengaño a desengaño. Ay, cómo va, dime chaval cómo va, ¿a quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto dura el paseo? ¿Quién puede parar la cola? Ay, cómo va, dime chaval cómo va, ¿a quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto dura el paseo? ¿Quién puede parar la cola? Visto, no te extrañes y me quedo frío, tío. Así es la vida de los míos. Sale al barrio y da una vuelta. Y después preliminar si hay algo de lo que cuentan por la tele. Esos están listos. Thank you. 1998. En la España de José María Aznar se estrenaba la primera película de un director que le daría que hablar, ya desde el comienzo, Fernando León de Aranoa. Se trataba de la película Barrio, la historia de tres adolescentes madrileños que tienen que pasar las vacaciones de verano en su barrio, ya que sus familias no pueden permitirse salir fuera. La banda sonora hablaremos luego de ella, pero entre ellas encontrábamos canciones como esta Canción Prohibida, de Los Hechos contra el Decoro, un grupo imprescindible para entender la escena musical combativa y con estilos que no fueran punk y rock, que se movía por Madrid en aquellos años 90, primeros 2000. La peli Barrio se rodó principalmente en los barrios de La Lipa y San Blas, de la periferia madrileña, alrededores de la M30. ¿Qué decir entonces del toque generacional que tiene, y más aún para la gente de este entorno, para quienes podíamos sentirnos identificados en cierto modo con Manu, con Javi, con Ray, los tres protagonistas, en lo que podíamos sentirnos identificados y también en lo que no, Es cine social, duro, crudo, un Ken Loach de aquí, ¿no? Un Ken Loach castizo. Y es un cine que en aquellos años se salió un poco del cine español bobalicón que se venía un poco haciendo, con algunas excepciones. La heroína, la precariedad, los sueños, el sexo, las primeras veces de muchas cosas, la ilusión, las desilusiones. Se mezcla en una peli que tiene una escena mítica que la refleja su cartel, cuando en un sorteo de la radio les toca una moto, pero es una moto de agua, en mitad de Madrid. Pues eso, son esos sueños que se te caen, eres de barrio. Soy el peor crítico de cine del mundo, ¿eh? No aspiro precisamente a dejar el vacío que acaba de dejar el recién fallecido Carlos Pumares. La peli, ya hemos dicho que ganó 3 Goyas, incluida mejor dirección y mejor guion original, así que entiendo que quizá pues algo tendría para gustar también a los que se supone que saben de esto. Pero si hoy traemos a colación los 25 años de Barrio, es también por esa banda sonora, que también tiene un puntito de algo generacional. El disco lo editó Gorerriak, el subsello de la discográfica Esanosenki, la que montó Negu Gorriak. En Gorerriak era para los grupos no euskaldunes. Y en él se cuelan desde canciones más latinas, más flamencas, pues desde Los Hechos contra el Decoro, que acabamos de escuchar y que tienen 4 canciones en la banda sonora, pues Habeas Corpus, Extremoduran, Paranoia, Mano Negra, o un grupo pioneros del rap en castellano, como son 7 Notas, 7 Colores. Con esos ojitos. Los cerdos más guarros de barro narran mi historia como la de un muchacho con garra subterráneo, escurridizo como una mente pachuche de amor por una linda mujer latina en el micrófono. Oh no, viene hacia aquí y vengo a por ti, y todos ya saben quién va a vencer. Luzco una mirada del palo que hijo de puta soy cuando clavo un truco nuevo. Doblo esquinas con mi pelo afro y mis pumas sucias, derribo los edificios, Dios, mi rollo se sale y no puedes parar a este pollo, tío, cuando llego con esos ojitos. 1, 2, los que beben de mi jarra y 2 de la tarra, no puedes barrer, mambo conmigo, error, con la fuerza cósmica, el muchacho con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos. Magnífico superhéroe, nena, ni un pájaro ni un avión, no te equivoques, propulso mi estilo y muévelo, traigo un caramelo sabrosón después del show, siempre buena puntuación, es lo que pueden hacer los chicos frescos, ultra energéticos, nena, he puesto de nuevo esos ojitos y zumbándole, 1, 2, mira niño los puercos que dejan sus piños buscando leña pa'l fuego, secuestrados por mí, raptados, mi cohete encendido, dime lo que buscas y verás lo que te encuentras, ¡puya! Chorro nunca en calla, no acepto mellas, mama huevos, toma vitaminas si quieres joder conmigo. Con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, con esos ojitos que todo lo ven, nena, dime cuánto. las pollas saltaron la valla, que ya no duermes nunca. Oye la mierda que he traído. En giros inspiro y expiro, tiro, respiro. Tú vas a estar muerto mucho más tiempo que vivo. Sí, es él, ha puesto de nuevo esos ojitos. Con esos ojitos vengo despacito, bien cerdos. Aquí terminan vuestras aventuras, porque he venido a veros. Con esa mirada en el rostro y algo me dice que la batalla va a ser fiera. Bien, bien, como lo esperaba, que ya tienen ganas de terminarlo los compadres a mi vera. Y yo estoy juguetón, en tu cara mamón, paso al siguiente nivel. Después ya ves, con tan solo algunos rasguños leves en la piel, nena. Mi vida está llena de acción, pero no te preocupes por mis huesos, que he puesto de nuevo esos ojitos. Con esos ojitos, tío, con esos ojitos. Tío, con esos ojitos, con esos ojitos. Tío, con esos ojitos. Tío, con esos ojitos, con esos ojitos. Tío, con esos ojitos. Tío, con esos ojitos, con esos ojitos. Tío, con esos ojitos. Tío, con esos ojitos. Siete notas, siete colores desde Barcelona. Decirte que llevo teniendo en borradores un programa temático de canciones sobre ojos, de esas cosas frikis que al final no tienen recorrido, porque en la lista de reproducción solo tengo esta canción, este Con esos ojitos, y los ojitos rojos de Estopa, así que queda pendiente también ese programa sobre ojos, sobre ojitos, también con algún programa donde profundicemos más en el hip hop en español, el hip hop hecho aquí. Porque como dijo el de Non Servium en el concierto del Wizzing que hablábamos antes, en los parques donde nos juntábamos de chavales se escuchaba punk, pero también se escuchaba rap. Íbamos juntos en la peña, éramos un poco la peña por la que iban los nazis, con lo cual la peña que nos teníamos que defender de una manera u otra entre nosotros. En nuestro caso personal, tampoco demasiado revuelto. Íbamos juntos, no demasiado revueltos, no por nada, simplemente, pues bueno, cada uno iba por un lado. Y en mi caso, pues al rap como al heavy, le he ido haciendo más caso, el caso más en serio después ya de mayor. Hablábamos de heavy. ¿Eso qué significa? Que viene el subcomandante Melenas al viento para recibirle en este que va a ser ya el último tema de esta hoguera número 210. Hola, subcomandante. Bueno, y otra semana más, me ha sido imposible estar en el estudio con vosotras y vosotros, así que mi colaboración vendrá a través de medios cibernéticos. Normalmente no hacemos cuestiones de actualidad, siempre nos gusta hacer otro tipo de análisis, de recorridos, de viajes, pero hay veces que la actualidad manda y bueno, pues la situación en la Palestina ocupada está siendo de rabiosa actualidad y muy dura estas últimas semanas. Y es de ello de lo que vamos a hablar antes de cerrar con el último tema de hoy. Vamos a cerrar con una canción bien bonita de Berry Charrac, uno de los clásicos del programa, con su canción Arren Darwish, por favor Darwish, que incluye una frase de uno de sus de una de sus poesías de Para nuestra patria, del gran poeta nacional palestino. La literatura palestina, la narrativa, la poesía y demás no es especialmente conocida fuera de las fronteras. Yo tengo que reconocer que no lo he leído, excepto alguna cosa suelta preparando el programa. Y bueno, pues antes de hablar de Mahmoud Darwish, seguramente el gran poeta y el gran escritor palestino a nivel internacional, se ha dado una cierta presencia a esta narrativa en los últimos años, y sí que quería recomendar a nuestros amigos de Hoja de Lata, esta editorial sisonesa que descubre narrativas bastante desconocidas, y también ha editado hace relativamente poco tiempo una trilogía palestina de Ghassan Kanafani, que incluye en un solo volumen sus tres principales novelas hablando del exilio. Incluye Hombres de Sol, Lo que os queda y Saad, como digo, editado por Hoja de Lata y bueno, con muy buenas críticas. Volviendo a Mahmoud Darwish, una pequeña nota biográfica para quien no lo conozca, entre los que me incluyo. Nace en 1941 en Palestina, en la época en la que había un mandato británico, un protectorado sobre Palestina por parte de Gran Bretaña. Su aldea es destruida por el ejército sionista, posteriormente el ejército nacional israelí en 1948, y su familia se tiene que trasladar al Líbano. Él entra a Israel de forma ilegal, es expulsado, sigue entrando y forma parte del Partido Comunista de Israel, en la misma época que empieza a escribir poesía. Por sus actividades políticas es arrestado bastantes veces y finalmente, tras un viaje por diversos países que incluyen la Unión Soviética, ingresa en la OLP, en la Organización para la Liberación de Palestina, de Yasser Arafat, del cual fue considerado el ministro de Cultura oficioso. Por ejemplo, es el redactor de la Declaración de Independencia de Palestina que proclama el propio Arafat en 1988. Es asimismo el director de la revista literaria Al Carmel. Y bueno, va obteniendo bastante fama en Europa, lee en bastantes partes de Europa sus poesías, también en España. Durante las últimas décadas de su vida, pues fallece en el 2002, vive más bien a caballo entre Francia y otros países, ya que se tiene que exiliar de Palestina durante la guerra del Líbano, que fue una de estas guerras salvajes de exterminio que ha vivido Oriente Medio en los últimos años. Y sin más, os vamos a dejar con Berri Charrak y nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego, compañero. Hasta luego a todas. El próximo programa, recordamos, antes de poner esa canción de Berri Charrak, pues ya sabéis, esa cita en Móstoles este sábado 21. La emitiremos después en Cienfuegos, así seguro si queda todo bien. Y si no, para otra. Palestina libre.